van a escuchar Kakú capítulo 146. Los mandamientos actuales de Dios para la humanidad, revelados por el profeta Kakú Philip a los santos en el mundo entero, el 28 de febrero de 2021. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 146, el comandamiento actual de Dios por la humanidad. Kakú, capítulo 146. Los mandamientos actuales de Dios para la humanidad. Estas son las revelaciones que yo, el profeta Kakú Philip, di a conocer por parte de Dios, el 28 de febrero de 2021, a todos aquellos que anhelan la vida eterna con Dios después de su muerte. En 1993 se me mostró que los hombres vendrían de todos los continentes a creer en mí, y el que estaba frente a la multitud parecía un hindú. Y cuando revelé Kakú 139, dije a mis discípulos de la India, estoy convencido de que este capítulo Kakú 139 llevará a los hindúes a este mensaje de Mateo 25:6. Y me respondieron, profeta, antes de Kakú 139, los hindúes ya han creído y recibido el bautismo. Me arrodillé y di gloria a Dios. No sabía que los hindúes, sintoístas y taoístas creerían en mí. Fue Dios quien lo hizo. Y al final de las visiones de 1993, vi que estaba en un gran estadio y que iba a hablar. Fue después de estas visiones que creí en Dios y toqué una Biblia por primera vez. Desde el año 2002, siempre les he dicho que de todas las cosas que hacen en sus templos, iglesias y mezquitas, no hay nada que vendrá en memoria de Dios. Pueden tener la convicción de que son salvos. Es posible que hayan visto revelaciones en las que están sentados. Pueden ser ricos y tener todo lo que su corazón desea con seguridad y paz de corazón, pero irán al infierno si mueren sin creer en mí. Este mensaje de Mateo 25:6 ha llegado a los confines de la tierra, y cada mes, cada congregación del mundo entero me envía su diezmo sobre todo lo que se le da como diezmos y ofrendas. Así que, cuando dan un diezmo en Uttar Pradesh, en la India, o en Bulawayo, en Zimbabue, yo recibo la décima parte, y con este dinero apoyo a otros países que lo necesitan para el avance del mensaje. Pero cuanto más doy, más recibo. Ahora este mensaje avanza cada vez más. En Costa de Marfil hay al menos 100 congregaciones. Brasil tiene 14 congregaciones. Gabón, 16 congregaciones. Camerún, 37 congregaciones. Congo Kinshasa, 44 congregaciones. Mozambique, 52 congregaciones. Angola, 60 congregaciones, sin contar Europa, América y Asia. Si todas las congregaciones del mundo siguen enviándome sus diezmos, cada mes puedo tener mucho dinero. Si no tengo cuidado, puedo hacerme rico. No sirvo a Dios por dinero. Lo que quiero es la recompensa del cielo. Nací y crecí en la pobreza, y no es por cuenta de Dios que me enriqueceré o buscaré lo que nunca hubiera tenido. Y mi viejo Jeep, usado, será mi último coche. Y he tomado la decisión ante Dios de que no recibiré más diezmos o diezmos de diezmos de ningún país, incluso Costa de Marfil, a partir del 24 de abril de 2021. A partir de ahora, que ningún pastor, ninguna iglesia, aunque acabe de creer, me envíe un diezmo o una ofrenda. El pago de los diezmos y las ofrendas es un mandamiento de Dios y ustedes deben pagar sus diezmos a sus congregaciones. Sus apóstoles y pastores sabrán qué hacer con ellos para el avance del mensaje fuera de su país, como hicieron el apóstol Hugo C. da Costa y Angola, que llevaron el mensaje a Mozambique, Cabo Verde, Namibia, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Portugal con sus propios medios. En 2002, mi alquiler era de $29 y la casa no tenía aseos, pero a causa del mensaje debía varios meses. El casero me amenazó con echarme, pero no tuve miedo porque en la calle había sitio para dormir. Durante mis sermones públicos, nadie me dio nunca ni siquiera una moneda de plata. Me faltaba de todo, incluso comida. Luego, una tras otra, Vendí todo lo que podía vender. Mi pequeño altavoz para predicar, mi máquina de escribir para predicar y todo eso. No tenía ordenador. Todo se había vuelto difícil, pero cada mañana cogía mi megáfono y salía solo a predicar por las calles. Ese era mi trabajo diario. Predicaba en todas partes. Estaba solo. Pero hoy nadie está dispuesto a hacer ese sacrificio. Ni siquiera entre los que creen en mí. Todos tienen miedo de perder o faltar de todo por la causa de Cristo. Todos tienen miedo de sufrir por Cristo. Desde el 8 de julio de 2002, cuando empecé a predicar, es en diciembre de 2002 que gané 3 almas. Y estas 3 almas no tenían ingresos económicos mientras miles de personas se burlaban de mí, me insultaban, me maldecían y me amenazaban, pero yo me había comprometido de por vida. Nunca iba a dejar de hacerlo, aunque no ganara ni una sola alma, o aunque las 3 almas me abandonaran. Pero mira a los líderes religiosos de hoy. Todos los que predicaban como yo en 2002 han desaparecido de la escena religiosa. Los que siguen allí tienen actividades que les hacen ganar dinero, pero ya tienen comida y un lugar donde dormir. Algunos son vendedores de terrenos o coches. Otros han invertido en agencias de seguros, inmobiliarias y de transporte. ¿Cómo se puede ser discípulo de Dios y discípulo del dinero al mismo tiempo? Bien. He comprobado en los libros de historia y he encontrado que la confesión era pública en la iglesia primitiva hasta que llegó la iglesia católica en el año 325. Y fue la iglesia católica la que suprimió la confesión pública en el año 758. Y fui a ver la definición de confesión pública y la definición de confesión auricular. Esto es lo que dice el diccionario Littré, volumen 2, página 633. Confesión auricular o privada, confesión que se hace al oído del sacerdote, en contraste con la confesión pública que se practicaba en la iglesia primitiva. Ahora bien, he aquí lo que dice el Larousse del siglo XX, tomo 2, página 404. Confesión auricular o privada, la que se hace en secreto a un sacerdote o a un pastor, confesión pública, la que se hacía en otro tiempo ante la iglesia. La confesión a un sacerdote o a un pastor es un patrimonio católico, y la supuesta confesión a Dios en secreto es una pura mentira, en un intento de aliviar su conciencia. La confesión siempre ha sido pública en la iglesia primitiva. Pedro, Santiago, Juan, Isabel y María Magdalena practicaron la confesión pública, y la iglesia no alcanzará la fe de los apóstoles, la perfección y el rapto sin pasar por la confesión pública. La confesión pública es la forma más elevada de santificación y un hijo de Dios no puede rechazarla. Y tan pronto como Dios dice por medio de un profeta que la confesión pública es un mandamiento, todos los demás medios de confesión se vuelven nulos y Dios no les escucha a menos que hagan una confesión pública. Hubo un tiempo en que los sacrificios de animales expiaban los pecados según la ley de Moisés. Pero cuando Dios toma un cuerpo y viene a ofrecerse como sacrificio en la cruz, cualquier sacrificio animal, según la ley de Moisés, es un acto diabólico contra Dios y Dios no le escucha. Aunque no me amen, están obligados a hacer lo que les digo si quieren ser salvos. Según el mandamiento actual de Dios, tienen que confesar sus pecados públicamente antes de que intervenga la sangre de Jesús. La confesión pública, según la fe de los apóstoles, es parte de las promesas de Dios para nuestro tiempo, según Malaquías 4 y Lucas 17, versículo 30. Dios había dicho a William Branham en 1933, «Ungirás a Jehú, pronunciarás el juicio, y según la fe apostólica, restaurarás la confesión pública». Y el espíritu de Elías sigue en la tierra para cumplir esta misión. Y esto llevará a todos los que aman a Dios a la unidad de la fe y al rapto. Pero si usted es pastor, monje o imán y rechaza la confesión pública, sepa que ante Dios no es un pastor de ovejas, sino un criador de cerdos. Por eso, asegúrense de que este capítulo, Kakú 146, se regale a todos aquellos que aman. La confesión pública es un mandamiento de Dios. Podemos estar en una iglesia y que alguien viva mal y no sea un problema para el resto de la iglesia? Si es así, ¿por qué se culpó a Israel del pecado de Acán? ¿Por qué en Israel, cuando alguien cometía adulterio, todo el pueblo lo mataba a pedradas? Fue porque su pecado era el pecado de todo el pueblo. ¿El dolor de un miembro de su cuerpo es el dolor de todo su cuerpo? Por supuesto que sí. Y fue por la confesión pública que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: a quien le perdonéis los pecados, le serán perdonados, y a quien se los retengáis, le serán retenidos, y todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Si confesamos nuestros pecados a Cristo, es porque somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un solo cuerpo, y el pecado de un miembro de ese cuerpo es el pecado de todo el cuerpo. La confesión pública que predico no es una verdad que haya descubierto y que esté tratando de restaurar, sino que es un mandamiento que recibí de Dios para la humanidad en una visión en 1993. Si rechazan esto, no importa cuántas lágrimas hayan derramado ante Dios en secreto, deben saber que sus pecados están sobre ustedes, aunque su corazón esté aliviado. Están obligados a creer y hacer lo que les dice el profeta Cacú Philip si quieren ir al cielo con Dios. Se confiesa un pecado a aquel que no lo sabe. La confesión de los pecados a Dios es pues satanismo, porque cuando estabas cometiendo el pecado, Dios ya te veía. En Estados Unidos, un día una mujer se puso enferma. Fue a ver al profeta Branham. El profeta oró por ella, pero no se curó, y volvió a ver al profeta. El profeta le dijo: «Señora, has cometido el pecado de adulterio. Ve y confiésalo a tu marido y serás sanada». La mujer dijo: «Ya se lo confesé a Dios hace mucho tiempo e incluso ayuné durante 3 días por ello y no he vuelto a cometer este pecado». El profeta le dijo: «De acuerdo, señora. Debe confesarlo porque son un solo cuerpo». Y la mujer dijo: «Tengo miedo. Se va a divorciar de mí». Y el profeta le dijo: «Señora, vete. Tu marido tiene el mismo pecado que confesarte. Desde el momento en que un hombre les ha dotado o que viven bajo su techo, por mucho que amen a Dios, Dios les enviará al infierno si no confiesan su adulterio a ese hombre. Y él también debe confesarles lo que ha hecho si quiere ser salvo. Y esto es para todas las personas de la tierra, independientemente de su religión o creencias. Todos los que creen en mí lo saben y practican la confesión pública desde 2002. Y este es el desarrollo del culto y la confesión pública según la revelación que he recibido para toda la humanidad. Primero, el culto. Vengan mucho antes de la hora del culto para disponerse y estar en oración. Un apóstol, pastor u otro no puede retrasar o cancelar un servicio por una razón personal. Y hay que respetar el momento de la adoración. Es un momento de comunión con Dios. Es bueno apagar el teléfono o ponerlo en vibración. No deben manejar su teléfono durante más de 2 minutos mientras estén sentados en la congregación, excepto las notas y lecturas de versículos. Incluso un apóstol, pastor o predicador no tiene el derecho de usar su teléfono durante el servicio, excepto por caso urgente. Antes de hablar de la confesión pública, hay que hablar del dirigente, que es el jefe de la congregación durante la confesión pública. Durante la confesión, el dirigente es el representante del profeta. Puede sancionar a alguien que le falte el respeto o que siembra el disturbio. Sin embargo, si estando en el púlpito ha violado el mensaje, la congregación debe ayudarle. Si el caso es grave, bajará del púlpito y otro hermano ocupará su lugar. Confesará. Y la confesión pública seguirá su curso. Las sanciones que ya ha pronunciado siguen siendo válidas, pero cuando un dirigente no tiene el control necesario para dirigir la confesión pública, debe dejar ese cargo. El dirigente debe ser un hermano que viva bien y sea capaz de decir lo que es pecado y lo que no. El dirigente debe interponerse en el camino del diablo que quiere desestabilizar la confesión pública. El punto central del desarrollo de la confesión pública es el dirigente. Por eso, cuando surge un problema y este concierne al dirigente o a un predicador, el dirigente no debe acercarse al púlpito hasta que el problema esté resuelto. Si el dirigente de la confesión pública está bien, domina el mensaje y tiene el don de Dios para hacerlo, todo sucederá rápidamente. No dedicará suficiente tiempo a una confesión y cansará a la congregación. La dirección de la confesión pública es un ministerio, y por lo tanto, un dirigente de la confesión pública no debe ser una marioneta programada para repetir el siguiente. El dirigente hace preguntas sobre la marcha, de modo que cuando se da la palabra a la congregación, ésta tiene poco que decir. Para que las confesiones graves no se escapen de la congregación, el dirigente puede tomar notas discretamente y romper la nota después del servicio. El dirigente no debe esperar a que la congregación pronuncie siempre las sanciones en su lugar, y por la confesión pública es mejor que una congregación no supere los 700 miembros. Pero cuando una congregación se hace demasiado grande, debemos pensar en dividir esa congregación, y una parte irá a otro lugar y tendrá su pastor y será autónoma. Los judíos eran pequeños en número en sus sinagogas, pero se reunían circunstancialmente en su templo de Jerusalén. Para una congregación de 700 miembros, el tiempo de confesión pública será de unas 2 horas. Y en la confesión pública, cuando una hermana dice, «Pido perdón a Dios y a la congregación, he sido rebelde con mi marido o rebelde con mis padres», el dirigente le dirá inmediatamente, «Hermana, ¿has pedido perdón a tu marido?». Si ella dice, «Sí», entonces el líder dice, «Siguiente», y el siguiente se confiesa. Pero si ella dice, «No», el dirigente le dirá, «Hermana, siéntese, vaya a ponerse en orden con él y vuelva a confesarse en el próximo servicio», y se sienta. Si un hermano o una hermana se confiesa en un idioma que la congregación no entiende, alguien, aunque se haya confesado, o esté bajo sanción, o no esté bautizado, puede traducirlo. Lo mismo se aplica a la traducción de un sermón. Ayuden a los enfermos. Y un enfermo muy inválido se confesará en presencia de al menos 2 dirigentes, y estos informarán de su confesión y de sus respuestas a la congregación para que ésta decida. Y durante las intervenciones o en otra parte durante el culto, las hermanas deben anotar sus reacciones y el diácono se lo transmitirá al dirigente, que debe leerlas. Como durante la confesión alguien puede escribir o leer por alguien que es analfabeto o inválido, alguien puede decir, «Han sido muchas las veces que tal hermano ha confesado tal cosa». Que se quede una semana o un mes fuera de la congregación o que haga un esfuerzo. Y el dirigente puede o no validar o decir, «Hermano, siéntate, tienes un mes de sanción fuera. Siguiente». Y otro puede decir, «Creo que la confesión de tal no está clara o no he oído que lo repita en voz alta». Y tiene que repetirlo en voz alta, pero sin el micrófono como aquellos que se pronuncian sobre las confesiones. El dirigente puede permitirle acercarse para que se le oiga si está lejos, y alguien puede decir, «He visto a mi mujer o a mi marido, o he visto a este hermano o a esta hermana haciendo esto, y veo que no se ha confesado». El dirigente dará la palabra a la persona mencionada que puede decir que no es verdad o que es verdad y confesar. A la hora del servicio, el dirigente irá al púlpito, pedirá a la congregación que se ponga de pie. Entonces podrá leer un pasaje del mensaje o de la Biblia sin comentar y luego dará un canto de recogimiento y toda la congregación elevará una oración introductoria para poner el servicio en manos del Señor. A continuación, la congregación se sentará y comenzará la confesión pública. Durante la confesión pública, aparte de los diáconos, toda la congregación se sienta con la cabeza inclinada. Cerrar los ojos no es una obligación. Entonces el dirigente dice, «Pasamos a la confesión pública. Si alguien no ha estado en orden con la palabra, puede levantarse». Y entonces todos los que están bautizados y tienen una confesión se ponen de pie. Y empezando por los hermanos, uno tras otro, cada uno confiesa. Confiesan los pecados cometidos después de su bautismo, incluso las palabras de la calle. Pero en cuanto una palabra se encuentra en un diccionario, no es una palabra de la calle. Y los términos y códigos de comunicación, como en el ejército y la policía, no son palabras de la calle. Y una hermana al teléfono que dio su identidad a un extraño que se equivocó al llamarla, eso es un pecado. Y una hermana que está comprometida o casada y da su número de teléfono a un hombre sin una razón válida, es un pecado. Si el dirigente considera que una confesión no es un pecado, puede decirle a la persona que se siente y decirle, lo que has confesado no es un pecado, puedes sentarte. Si creen que algo puede ser un pecado, pero no están seguros, preguntan al dirigente antes de venir a confesarse. Si no lo sabe, preguntará en el grupo de los dirigentes de su país o idioma. Pero evita crear confesiones para confundir a la congregación. Para ciertos casos, como una discusión en una pareja, el dirigente puede decirle a la persona que se reúna con el pastor o los ancianos al final del servicio, dependiendo de la naturaleza de lo que haya confesado. Un anciano sancionado no puede participar en la reunión de los ancianos. El hermano que se confiesa debe quitar la chaqueta o la corbata. Puede volver a ponerlo al final de la confesión pública. Esto no se aplica a las hermanas. Además, no es bueno llegar tarde al culto, pero durante la confesión pública, todos los que llegan tarde y se confiesan pueden hablar con el diácono y pasar al frente o entrar a confesarse. Aquellos que no tengan confesiones esperarán fuera y entrarán durante los testimonios. Un hermano puede informar a su pastor e ir a confesarse en cualquier otra congregación y recibir oración o sanción. En este caso dice, ¿quién es? Dice, soy el hermano de tal o cual congregación. Pido perdón a Dios y a la congregación, he hecho esto y aquello, como en un culto virtual. El culto virtual es para una persona muy aislada. Cuando se llega al número de 7 personas en una ciudad, hay que tener un culto físico. Al final de las confesiones, el dirigente dice, si no hay más confesiones, pasamos a las intervenciones. Y el que quiere intervenir levanta la mano y con el permiso del dirigente se pone de pie y habla. Los que se han confesado y los que no se han bautizado y los que están bajo observación o sanción no pueden intervenir ni enviar notas al dirigente. Pero el dirigente puede dar la palabra a alguien que haya confesado si lo considera necesario. Puede decir, por ejemplo, hermano esto, tu nombre se menciona en esta confesión o su esposa ha confesado insumisión o adulterio. ¿Te pidió perdón y la perdonaste? Y puede responder, pero no le corresponde pedir la palabra. Y aquel a quien se le retiene una sanción se sienta inmediatamente si fue su única confesión. El dirigente puede pedir que ciertas confesiones se repitan en el siguiente servicio si, por ejemplo, toda la congregación se ha confesado. El dirigente puede decir, tal o cual ha confesado tal o cual pecado, pero oraremos por él, es un alma débil. Y al final de las confesiones, el dirigente dirá, si no hay más intervenciones sobre las confesiones, todos los que están de pie van a arrodillarse y vamos a orar por ellos. Cuando un dirigente les ha dado una sanción o validado una sanción, o cuando la congregación ha orado por un caso, solo un apóstol o un profeta puede anular esta decisión. Un país puede elegir a un apóstol o a un profeta de otro país y añadirlo a su grupo para que le ayude en todos los planos. Después de la confesión pública, se puede decir a un apóstol, tal confesó tal pecado y oramos por él por desatención. Y el apóstol puede pedir que se repita esta confesión si lo considera necesario. Y al final de las intervenciones, el dirigente dirá, todos ustedes que están de pie, arrodíllense para que la congregación pueda orar por ustedes. Todos se arrodillarán, y el dirigente y toda la congregación orarán juntos por ellos. Mientras se arrodillan, si se solicita una intervención, se levantarán. Al final de la oración, se sentarán y el dirigente continuará el servicio con los testimonios y los temas de oración y vendrá el chantre. Los testimonios conciernen a todos, incluso aquel que está bajo sanción, bajo observación o que aún no está bautizado. Aparte de un apóstol, después de la oración, nadie, ni siquiera el pastor, puede cambiar una decisión de la confesión pública. Si el pastor debe hacerlo, es durante la confesión pública. Cuando ya se han confesado, pueden pedir que les hablen de nuevo y completar su confesión. Pero para evitarlo, pueden escribir su confesión en un papel y leer o mirar mientras se confiesan. Pero en la fase de intervención, ya no puede confesar ni completar su confesión. Durante las intervenciones, si la persona que responde a las preguntas se enfada o empieza a discutir, el dirigente le sentará y volverá a confesarse en otro servicio. El dirigente debe ser consciente de que esa intervención es un ajuste de cuentas y dirá lo que sea necesario. Cuando, después del servicio, una persona que ha confesado ataca a alguien que ha intervenido en su confesión, debe confesarse por eso y recibir un castigo fuera de la congregación. Cuando un hermano o hermana ya está bajo sanción o acaba de regresar de una sanción, ya no se le puede dar una sanción, pero no puede recibir la oración de la congregación si todavía ha actuado mal en toda conciencia. Con respecto a un hermano que nunca se confiesa o que se confiesa solo cuando está develado, el mensaje dice que no se obliga a nadie a confesarse. Sin embargo, un hijo de Dios se confesará. Su conciencia le obligará a confesar. Y con respecto a los cargos en la congregación, ten cuidado con un hermano que nunca se confiesa. Si un hermano se ha prostituido con una hermana, se confesarán, y después del tiempo de sanción, la congregación orará por ellos. Después de que el hermano haya dotado a la hermana, si la hermana tiene 7 meses en el mensaje. Si ambos reinciden en el pecado, permanecerán fuera hasta la dote, antes de volver a confesarse. Pero un pagano no se casará con una hermana con la que se haya prostituido, y un hermano no se casará con una pagana con la que se haya prostituido. Un pastor cuyo hijo se acuesta con una hermana se sentará, y si la congregación lo desea, volverá a ejercer su cargo de pastor. Un hermano que haya cometido un pecado de sexo solo podrá ocupar un cargo en la congregación si ha venido con la mujer para recibir la oración. De lo contrario, recibirá la oración después de 3 años, si no ha venido con la mujer. Además, el pastor subirá las confesiones en relación con Kakú 1737 al grupo del país. Escribirá: según Kakú 1737, el hermano tal y tal en tal asamblea ha confesado tal y tal pecado. La asamblea le ha dado tal o cual sanción o ha orado para él porque es débil. Si se trata de un caso de adulterio o pecado de sexo de un predicador o de la mujer de un predicador, la confesión debe hacerse en el grupo del país durante el día y un apóstol dará la conclusión antes de 2 horas como máximo, como para cualquier otro problema tratado en el grupo del país. Si un pastor publica regularmente casos de pecados relacionados con Kakú 1737, se le puede preguntar en el grupo del país cómo se predica y se vive el mensaje en su congregación. Todo esto ya está contenido en detalle en este mensaje de Mateo 25:6, según las revelaciones que recibí del ángel y del cordero el 24 de abril de 1993. Después de los testimonios, serán los temas de oraciones y luego la alabanza. Entonces, una hermana vendrá a dar una canción individual y el predicador vendrá. Durante la predicación, cada uno debe estar sentado, tranquilo en su lugar. Y cuando una predicación termina, otro predicador o pastor no puede venir a comentar esa predicación. Si su predicación necesita aclaración, habrá preguntas y respuestas. Y después, el predicador lanzará la llamada a los que deseen creer o recibir el bautismo. Y si hay alguno, vendrán a arrodillarse ante el púlpito y la congregación sentada orará por él. Después de la predicación, el dirigente o el pastor volverá para tomar notas y peticiones de oración y les recordará que los diezmos y las ofrendas en el baúl de la puerta. Luego vendrá la oración final. Después de la oración final, para los dones espirituales, el dirigente dirá: guardemos silencio. Y después del momento de silencio, durante aproximadamente 10 a 15 segundos, dirá el amén final que marcará el final del servicio. Y estos serán los saludos. Cada congregación es autónoma y podrá elegir su lugar de culto, sus días y horas de culto y cambiarlos a su antojo. Cuando los cultos les sean prohibidos, cambien de lugar de culto y sobre todo hablen del mensaje a su alrededor. No gasten dinero en la construcción de hermosos templos. Con el dinero que tienen, produzcan folletos incluso en sus casas. Construyen grandes templos solo si el mensaje ha llegado a todas las personas de su región o provincia y si están convencidos de que no habrá más persecución. Al menos un domingo al mes, un pastor o predicador debe venir a predicar en su congregación. Un domingo al mes, su pastor debe celebrar el culto en otra congregación y, si es posible, predicar allí. El mensaje forma un solo cuerpo, y un pastor no puede desaconsejar a un fiel que vaya al culto donde quiera o que visite a un pastor o fiel de otra congregación. En cuanto a las sanciones, cuando un cónyuge o una pareja llega al mensaje sin haber hecho la dote y decide sinceramente abstenerse para recibir el bautismo, no pueden negarles el bautismo. Y si la pareja no consigue abstenerse y se confiesa, no pueden echarlos fuera, pero dejarán de confesarse hasta la dote. Un hermano no puede estar en compañía de una hermana que no sea su esposa más allá de las 7 de la noche, o intercambiar con ella más allá de las 9 de la noche. Pero un apóstol, pastor o predicador puede intercambiar con una hermana en cualquier momento según la necesidad. Y si una hermana piensa que sus intercambios con un apóstol, pastor o predicador no están en orden con el mensaje, puede presentar estos intercambios a quien quiera e ir a confesión pública. Aunque la congregación compruebe que no es así, no ha actuado mal porque la haya molestado. Cuando un pastor o un predicador es culpable de un pecado relacionado con el sexo, incluso si el acto no se ha consumado, la sanción es al menos un mes fuera de la congregación. Y si hubiera intentado negarlo, no podrá ocupar un cargo en la congregación durante al menos 3 años. Cada vez que uno de nosotros deje la tierra, el pastor hará el anuncio en el grupo del país. Y contribuiremos al funeral. Y si el hermano está bajo sanción fuera, no habrá participación física, sino solo financiera. Y vamos al funeral de un hermano solo cuando ha hecho bien las cosas según el mensaje. Pero si se trata de un hermano que ocultó su fe y sus padres dicen que no saben que su hijo creía en un profeta, la congregación no irá a su funeral. Confiesen su fe ante sus padres y ante los hombres. Donde quiera que estén, en su familia, en una escuela, en un vehículo, en una reunión o en cualquier lugar, pónganse de pie y digan en voz alta: ¿saben que, si no crees en el profeta Kakú Philip, irán al infierno después de su muerte? Si alguien no lo sabe, le informaré. Y sentaos. Eso es todo. Ustedes, hermanas, cuando están delante de los paganos, háblenles sin tapujos. Explíquenles el mensaje como a la samaritana. No están predicando. Mientras ustedes se dirigen a unos paganos, no pecan. Y si en el trabajo hay que rezar con el personal, es una práctica satánica. Si es la primera vez, vaya y permanezca con los ojos abiertos hasta el final, y si tiene la posibilidad, durante la reunión o después, hable y diga: queridos amigos, no sé ser hipócrita. Es por respeto a ustedes que he venido. Porque desde el momento en que cada uno de nosotros tiene su creencia, sepan que es a Satanás a quien acabamos de orar esta mañana. ¿Vendrá un musulmán con su estera? ¿Encenderá el católico su vela? ¿A quién rezarán los budistas? ¿A quién rezarán los hindúes? El ecumenismo es satanismo. Y durante la confesión pública, cuando tienen que ponerse en orden con alguien y no lo han hecho, es en otro culto en que tienen que volver a confesar después de ponerse en orden con él. Pero si ya no pueden encontrarlo para ponerse en orden, la congregación orará por ustedes. Si han tomado una foto o un video de su desnudez para enviarlo a alguien, incluso a su cónyuge, deben confesarlo. Y si lo hicieron por una razón de salud y no lo quitaron y alguien lo vio, deben confesarlo. Insultar o maldecir a un niño, o golpearlo violentamente con ira, o golpearlo con un objeto determinado que saben que es malo, como una escoba o un zapato, deben confesarlo. Y antes de la confesión, hay que pedirle perdón al niño si está bautizado. Además, los padres confiesan el pecado de un niño cuando ese pecado es lo suficientemente grave para su hijo, como las prácticas sexuales en otro niño o el robo a otra persona. En la confesión pública, la observación es cuando un hermano merece la oración, pero la congregación quiere observarlo durante un tiempo antes de orar para él. Una observación no tiene plazo. Es el cambio de vida lo que pone fin a la observación. En este caso, confiesan por lo demás, pero no intervengan en las confesiones y no asuman ningún cargo en la congregación hasta el final de su tiempo de observación. Y al final del tiempo de observación, confesará el pecado por el que ha sido puesto en observación. La sanción en la congregación es cuando una persona debería ser expulsada, pero permanece en la congregación porque la congregación la considera demasiado débil para resistir fuera o porque ha confesado puntualmente. En este caso, la persona no confiesa, no interviene en las confesiones y no asume ningún cargo hasta el final de su tiempo de sanción. Se puede decidir que una parte de la sanción esté fuera y otra dentro de la congregación. Tras el tiempo de observación o sanción, la persona vuelve a confesar. Una persona puede confesarse en cualquier congregación, aunque acabe de volver de una sanción, y no necesariamente se le dirá que se confiese en su congregación de origen. Alguien que está bajo sanción sigue siendo un hermano. La sanción más alta es estar fuera de la congregación durante 7 meses. Y una persona que aún no lleva 7 meses en el mensaje, o que vuelve de una sanción, o que ha confesado prontamente, no puede ser echada fuera. Un hermano o una hermana puede ser expulsado definitivamente, solo si dice que no cree en un punto del mensaje, o si no asistió a ninguna congregación del mensaje durante un año sin razón válida y que, a pesar de las interpelaciones, no volvió. Cuando la congregación ha expulsado a uno de nosotros, para que resuelva un problema antes de regresar, si después de 7 meses no ha podido resolver el problema, puede volver con la bandera roja. Volverá a confesarse cuando haya solucionado el problema. Y tras pasar 12 meses en el mensaje, excepto por motivo de salud o vejez, si alguien pasa 12 meses fuera, sin venir al culto, ya no podrá volver al mensaje. Cuando una persona confiesa porque ha sido denunciada, la sanción debe ser fuera de la congregación. Cuando durante la confesión pública una persona ha mentido a la congregación y no ha admitido un pecado, si otro día vuelve a confesar ese pecado, la sanción debe ser fuera de la congregación. Pero si en vez de mentir hubiera preferido callarse ante las preguntas, podrá volver a confesar otro día, decir la verdad y recibir el perdón de la congregación. Durante la confesión pública, cuando una persona no responda a las preguntas, el dirigente le hará sentarse. Él o ella confesará otro día. Lo mismo ocurre si se enfada o empieza a gritar a una persona que interviene o al dirigente. La confesión pública ante la iglesia solo se refiere a los pecados que han cometido después del bautismo. Pero un pecado cometido antes del bautismo puede ser confesado ante la congregación si todavía le atormenta o si la persona contra la que pecó todavía habla de eso. Pero desde el día en que escucharon este mensaje, aunque lo hayan rechazado, Dios les castigará por los pecados que cometan como si los hubieran cometido estando en el mensaje. Después de escuchar el mensaje, si lo rechazan y van a una iglesia, a una mezquita, a un templo hindú o budista, o cometen pecados de sexo, Dios les pone bajo la misma condena que el que creyó y comete esos pecados. Estos son los mandamientos de Dios para nuestro tiempo y para los tiempos venideros. Para confesar en la congregación, deben ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la restitución en agua natural con peces y con la cara hacia el este. Alguien puede venir al culto todo el tiempo que quiera sin recibir el bautismo, y no se le debe persuadir para que tome el bautismo. Y para obtener el derecho a bautizar, la propuesta debe hacerse dentro del grupo del país y ser validada. Esto significa que ustedes tienen la firme convicción de que este predicador realizará bautismos en el espíritu del mensaje. Para obtener el derecho de bautizar, el predicador debe haber asistido a unos bautismos. Luego debe estar al lado del predicador que va a administrar los bautismos para seguir las entrevistas antes del bautismo, y también debe estar en las aguas del bautismo como discípulo del que va a administrar el bautismo. Y en su primer servicio de bautismo, un predicador que ya bautiza debe estar a su lado durante las entrevistas hasta en el agua. El que administra el bautismo debe ser un hermano que teme a Dios, que tiene un buen testimonio y que no se ha acercado a su mujer el día anterior. El bautismo es sagrado, y cuando vayan a bautizarles, crean que el que les bautiza es sincero ante Dios como tú. Si el que les bautiza es un hipócrita, es él quien peca contra Dios y los pecados que les confiesan quedarán sobre él. Es su compromiso que Dios está mirando. Y no se retoma un bautismo porque no fueron sinceros en el bautismo, o que tuvieron pecados ocultos en el bautismo, o vivieron mal después del bautismo. Confesarán todo ante la congregación, incluso los pecados que ocultaron en el bautismo. Pero si un bautismo es falso, entonces los que estuvieron presentes en ese bautismo son culpables y deben confesarse como el que hizo el falso bautismo. un bautismo no debe ser discreto, y todo el que quiera asistir a un bautismo tiene derecho a hacerlo. Y un predicador debe tener muchos testimonios de los que ha bautizado. Y no se le dice a alguien, si tomas el bautismo, te sanarás como yo. No, la persona misma debe estar convencida de que este mensaje de Mateo 25:6 es toda la verdad. Antes de bautizar a un hombre casado, es bueno que su esposa confirme que la ha dotado o pagado parte de la dote, pues muchos confunden la presentación con la dote. Cualquier hermano bautizado puede tener un cargo en la congregación. Además, en el proceso de la dote, cuando los suegros han recibido una suma de dinero y han decidido entregar a su hija, el hermano tiene derecho al bautismo. Y cuando una hija ha sido abandonada por su padre y sus padres paternos desde la infancia, es su madre quien indicará quién debe recibir la dote. La dote es el matrimonio ante Dios, pero un hombre que no ha dotado a su esposa, pero que está casado en el registro civil, puede recibir el bautismo si el alcalde o el funcionario que realizó el matrimonio es el padre de su esposa. Cuando llega a las aguas del bautismo, o antes de ir allí, el predicador escucha primero la confesión de la persona que va a ser bautizada. Cuando la persona termina de confesarse, el predicador hace preguntas si es necesario y bautiza a la persona si no hay ningún obstáculo. La confesión debe ser completa. Incluso en el agua, antes del bautismo, la persona siempre puede añadir a su confesión lo que recuerda. Si se va a bautizar a más de una persona, explíquenles a todas lo que tendrán que confesar antes de recibirlas una por una para la confesión. Diles juntos, confesarás todos los pecados que recuerdes de tu infancia, pecados de sexo, robo, fetiches, etc. Puedes anotarlos para que no se te olvide nada. Luego, cuando el que confiesa haya terminado, dependiendo de lo mucho que te empujen, le hacen preguntas. No tengan prisa. Y no se debe bautizar a una persona que tiene fotos o vídeos impuros en su ordenador, teléfono o álbum de fotos. En el caso de adulterio de los cónyuges que viven bajo el mismo techo o están vinculados por la dote, el hermano o la hermana debe obtener el perdón del otro cónyuge antes de recibir el bautismo. Si el cónyuge ya ha fallecido, recibirá el bautismo. Y después del bautismo, les dirá a sus hijos mayores de edad y les pedirá perdón por lo que hizo a su padre. Si uno de los cónyuges ha cometido adulterio, corresponde al otro decidir sobre la separación si este otro cónyuge no ha engañado nunca a su cónyuge desde su matrimonio. Y si hasta 7 meses después de la separación el cónyuge no ha inducido al otro a perdonar, el nuevo matrimonio del cónyuge engañado es posible si se devuelve la dote o si el hermano perdona a la esposa de la dote. Si un hermano se ha divorciado de una hermana a causa del adulterio, esa hermana ya no puede volver a casarse en el mensaje, pero el hermano es libre de volver a tomarla. Y si va a atarse a un pagano, será expulsada y no podrá volver al mensaje estando con ese pagano. Si un hermano soltero comete un pecado de sexo con una pagana, se confesará. Y al final de su tiempo de sanción, vendrá a confesarse de nuevo en la congregación con la pagana. Y si ya tiene 7 meses en el mensaje desde su bautismo, debe venir con la pagana. Y recibirá el perdón y la oración de la congregación si la pagana atestigua que no está embarazada o que el hermano ha honrado los compromisos de su embarazo ante sus padres. Pero en caso de que la pagana esté muerta, la congregación orará por el hermano después de que éste haya contribuido económicamente y haya asistido a su funeral. Si es después del funeral que la información llegó al hermano, éste irá a presentar sus condolencias a los padres de la pagana con un testigo, creyente del mensaje. Si un hermano casado que lleva al menos 7 meses en el mensaje desde su bautismo comete adulterio con una mujer pagana casada, lo confesará a su esposa y luego tomará un testigo, creyente del mensaje, e irá a pedir perdón al marido de la mujer con la que cometió el adulterio. Si es una hermana la que ha cometido adulterio, se confesará a su marido y luego irá con un testigo a pedir perdón a la mujer del hombre con el que ha cometido el adulterio. Y es después de esto que el hermano o la hermana se confesará en la congregación, y la congregación orará por él si su cónyuge le ha perdonado. Si la pagana no está casada, el hermano se confesará y después de su tiempo de sanción, vendrá con la pagana a confesarse y la pagana confirmará que no está embarazada, y entonces la congregación orará por el hermano. De lo contrario, esperará 3 años después de la confesión para recibir la oración. Si después del pecado y antes de venir, la pagana se ha casado, aún debe venir con ella. Es una obligación. Cuando una mujer tiene una deuda, si antes de pagarla se casa, su matrimonio no borra esa deuda. Esta es la ley de Dios para la humanidad con respecto al matrimonio y el divorcio, según Mateo 25:6, independientemente de su religión o creencia. En cuanto a los pecados de adulterio de un hermano o hermana antes del bautismo, se confesará solo a su cónyuge y con quien lo bautice. Es a su cónyuge con el que vive o al que está ligado por la dote a quien se confesará, y esto es posible por teléfono. El hermano o la hermana no irá a pedir perdón al cónyuge de la mujer o del hombre porque el pecado fue cometido antes del bautismo. El perdón es necesario para el bautismo, pero también el bautismo es posible si el cónyuge se niega a perdonar debido a su odio al mensaje. Si la pareja está separada, el que quiere el bautismo llamará al antiguo cónyuge con el que vivía bajo el mismo techo o con el que estaba ligado por la dote y le dirá: «Te pido perdón porque cuando vivíamos juntos había cometido adulterio con otro hombre o mujer». Si les plantea preguntas, responde claramente e insiste en el perdón. Y no importa cuál sea su decisión, en este caso pueden recibir el bautismo porque ya están separados. Y también cuando una persona cree en el mensaje y se compromete a recibir el bautismo, no lo pospongan. Y cuando quieren observar su compromiso, es un demonio de curso de bautismo. A los 12 años, los padres pueden pedir el bautismo para su hijo si lo consideran realmente digno, pero a los 14, el niño puede pedir el bautismo por sí mismo, pero los padres pueden oponerse si el niño no se comporta bien. Hay que ser riguroso en la decisión porque no se puede permitir que se bautice a un niño y luego pegarle o venir a decir que se está portando mal. Y un padre no puede pegar a un niño bautizado, pero puede castigarlo como quiera. Además, obligar a un niño zurdo a convertirse en diestro no es malo, pero debe hacerse de forma suave. No deben golpearlo. Y después del bautismo, el que se bautiza no puede volver al río con una brújula para averiguar si estaba orientado hacia el este en el momento del bautismo. No puede mirar el vídeo de su bautismo y decir que su mano o su pie no estaban bien sumergidos. No pueden decir: «Oh, he aquí que el agua en la que fui bautizado se ha secado, por lo que no había peces». Desde el momento en que un río fluye, hay peces y es natural, incluso si se seca durante la estación seca. Ahora voy a responder a algunas preguntas y luego pasaré a otro tema. Con respecto a la confesión pública, ¿qué pasa con alguien que cree en el mensaje y está en una ciudad muy remota donde no hay congregación? Si alguien es un verdadero discípulo de Kakou Philip, no se sentirá solo. Predicará el mensaje a su alrededor y nacerá una congregación. Aquí, en el mensaje, no decimos: «Creo, pero no hay congregación aquí o no hay nadie que me guíe». El mensaje no nos llama a ser vírgenes fatuas o creyentes del mensaje, sino discípulos, aunque sean una mujer. El himno nacional, un minuto de silencio por una muerte en la escuela o en el trabajo, es normal, pero en una boda o en un funeral u otras ceremonias, cuando su sacerdote o pastor les dice que se levanten para la oración o la lectura de la Biblia, no se levantan y no cierran los ojos. En sus familias, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que están, deben ser el reflejo del mensaje. A partir de 7 personas hay que empezar las reuniones y la confesión pública. E incluso a 7 personas, Kakou 17:37, se les aplica a ustedes. Kakou 17:37 se refiere a los pecados de relaciones sexuales, robo premeditado, estafa e intercambio de fotos o vídeos impuros, es decir, de sexo. Disfrutar o descargar fotos o vídeos de sexo de Internet y tocar sexualmente a alguien que no es su cónyuge. Añade a esto el consumo de alcohol, cigarrillos, drogas y la homosexualidad. En vez de una sanción, toda la congregación debe ayudarles para su liberación. Ahora otra pregunta. Profeta, para que los niños no escuchen la confesión pública, ¿podemos tener escuela dominical como los branamistas y los evangélicos? No. Somos la Iglesia de los Apóstoles, y cuando los apóstoles propusieron la escuela dominical, el Señor Jesucristo les respondió: «Dejen que los niños vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Aunque haya gente nueva, la confesión pública debe tener lugar. Depende de ustedes no pecar. Otra pregunta. Profeta, aquí en Francia, cuando una persona tiene una enfermedad grave, sufre demasiado y los médicos juzgan que está condenada a morir, le recetan medicamentos para una sedación profunda. La ley prohíbe la eutanasia, acortar una vida con medicamentos, pero permite la sedación profunda. Estoy diciendo que no puedo hacerlo. Pero dicen que el código sanitario dice que un cuidador no debe dejar sufrir al paciente. Hermana, como la eutanasia, la sedación profunda es un asesinato. Nadie tiene derecho a acortar la vida de un ser humano. El fin de la vida de un hombre depende solo de Dios. Ahora, otra pregunta. Profeta, la hermana Diane se puso de blanco el día de su boda cuando no es virgen. Esto me escandalizó. Le pregunté la razón del color blanco de su vestido y me dijo que su marido era el primer y único hombre de su vida. Lo encontré lógico, pero quiero la confirmación del profeta. Sí, su respuesta no es falsa. Si su marido es el primer y único hombre que la conoció, puede vestirse en blanco. Pero aparte de eso, si no son virgen, no se pongan en blanco el día de su boda. Si lo hacen, es un pecado. Sean sinceros. De nuevo, otra pregunta. Profeta, ¿es el lugar de una mujer en la cocina? Sí, el lugar de una mujer está en la cocina. Pero también una mujer puede trabajar y ayudar a su marido. Cuando mi padre estaba en el campo, hay cosas que mi padre plantaba. Café y cacao. Y hay cosas que mi madre también plantaba. Berenjena y tomate. Dios dijo que la mujer sería una ayuda para su marido. Otra pregunta. Profeta, ¿podemos usar la Biblia Reina Valera que el apóstol Deutamar Costa nos permitió usar? Sí. Pueden utilizar estas Biblias en español para conocer la historia del cristianismo. En el lado portugués y español también debería haber traducciones literales como Darby, Olivetán, Luther y Osterwald en francés e inglés. Otra pregunta. Profeta, ¿podemos prestar o pedir préstamo con intereses a un particular? Sí, por supuesto. El mensaje no dice que no debamos prestar o pedir préstamo con interés, pero el mensaje habla de los usureros, los que les prestan con intereses desorbitados que se acumulan incesantemente cuando no consiguen reembolsar. Además, un hermano no puede enviar a otro hermano a la policía o al tribunal. Por eso, antes de prestar dinero a un hermano o darle dinero para una actividad, debe ser con el acuerdo y el consejo del pastor. Y si el hermano no puede devolverlo, la congregación intervendrá. Además, sin autorización en el grupo del país, un hermano que trabaja en la policía, en la justicia, u otro no intervendrá en un caso relativo a un hermano o una hermana que haya actuado con maldad en toda conciencia. Profeta, ¿cuál es el peinado ideal que debe tener un hermano? En cuanto a los peinados de los hermanos, es posible que los peinados varíen de un país a otro. Algunos pueden llevar su pelo natural hasta los hombros, pero para algunos modelos, pregúntense si es bueno que el presidente de su país lleve el pelo así. Si no le queda bien al presidente, entonces es un peinado equivocado. Y ustedes, hermanas, pueden ajustar su cabello cortando las puntas para que crezca mejor. Además, que les corten el pelo en el colegio es normal e incluso algo bueno. Evita que las niñas se prostituyan. Cuando alguien comience a blasfemar e insultar al profeta y al mensaje, no respondan nunca, guardan silencio y váyanse. Luchar contra el mensaje o seguir el mensaje indignamente, estas son las dos cosas que no aconsejo a nadie en la tierra. Profeta, mi marido y yo tenemos tres hijos. Todos llevan su nombre y los quiere, pero uno de los niños no es su hijo. Según el mensaje, debo confesárselo. Pero si se lo digo, me echará y acabará con nuestro matrimonio. De acuerdo, hermana. Pero ve solo o con testigos, ponte de rodillas y dile eso y pídele perdón. Es Dios quien te lo pide. Debes confesarle esto. Decida lo que decida. Es en nombre de Dios que se lo dirás. y Dios, que está vivo, se encargará del resto. Tienes la obligación ante Dios de confesárselo, incluso el adulterio, ya que Él te dotó o estás bajo su techo. Profeta, ¿se puede vender una propiedad familiar para apoyar la obra de Dios? Una propiedad familiar es también para la posteridad futura, pero si tienen que vender una propiedad familiar, debe ser con el acuerdo de todos los que están relacionados con esa propiedad, y cuando se trata de la herencia, sean honestos para que la bendición y la gracia de Dios estén sobre ustedes y su hogar. No se enriquezcan con lo que no les pertenece solo a ustedes. Lo que no deberían haber hecho si el padre fallecido estaba presente, no lo hagan nunca en su ausencia ni a sus hijos. Observan a alguien que se apodera de los bienes de la familia o extorsiona dinero además de su salario. La enfermedad y la dolencia y la maldición estarán siempre sobre él y su casa. Profeta, ¿es posible cambiar nuestro nombre? No, no es posible. Mi hijo Isaías Schlissel no puede decir, ya no quiero el nombre Schlissel. Y mi hija Samira no puede decir, Samira es un nombre árabe. Llámenme Rebeca. Hay dos personas que pueden cambiar su nombre, su padre biológico o Dios. Desde que nací, mi padre y mis padres siempre me han llamado Philip, y lo he mantenido allá donde he ido. Profeta, ¿en qué caso podemos acudir a la policía o al tribunal? En primer lugar, con respecto a cualquier cosa que toque la palabra de Dios de alguna manera, nunca se apoderen de la policía o del tribunal, pero si les llevan a la policía, cuando hablen, el propósito principal debe ser tratar de presentar el mensaje a la policía y a sus acusadores. Pero para otras cosas, eres libre de acudir a la policía o al tribunal como último recurso si es necesario. Por ejemplo, hermanas, si un hombre deja un bebé en sus manos, no pueden llevarlo a juicio por ese bebé, que es el suyo. Deben luchar para criar a su bebé. Lo que ustedes coman, él lo comerá, y donde ustedes duerman, él dormirá. Y también, cada vez que quieran ir al tribunal porque quieren vengarse, no lo hagan. Dejen muchas cosas a Dios. Profeta, si un pastor o un hermano envía dinero a sus padres, ¿debe necesariamente decirles lo que deben hacer con él? No. Si se trata de su progenitor o de alguien que se haya ocupado de ustedes, no tienen que decírselo si ya le han predicado el mensaje. Y pueden albergar a sus padres que no conocen el mensaje, solo que no deben profanar su casa. Profeta, ¿puede una mujer peinar a un hombre? En primer lugar, si no pueden tener una cortadora de pelo, pueden usar una cuchilla de afeitar para lo que quieran y no vendrá a confesión, como dije, en Kakú 78, versículo 6. Un hombre puede peinar a una mujer y una mujer puede peinar a un hombre. Me gustaría señalar que, desde hace 3 años, es la hermana Rosín quien me peina con una maquinilla. Si he tenido una buena esposa en la tierra, es ella. Si hay algo mejor que ella en otros lugares, no lo sé. Profeta, ¿podemos recibir la bendición de un pagano? Sí. Pueden recibir la bendición de un pagano si están seguros de que no es a los genios o a los antepasados muertos a quienes quiere encomendarles. Dios tiene derecho a amar a Jacob y a odiar a Esaú. Y un padre tiene derecho a castigar, amar o bendecir a su hijo. Cuando mi padre tuvo que dejar la tierra, le pidió a mi gran hermana Amoín que le trajera bebida fuerte. Mi hermana mayor, sorprendida, le dijo, ¿azúcar tónica o bebida fuerte? Dijo, no, quiero alcohol. Y mi hermana mayor le trajo la bebida. Mi madre también estaba allí. Quiso beber, pero sintió un ardor y dejó esto y pidió agua. Mi hermana mayor le trajo agua. Bebió solo un poco y empezó a verter el resto del agua y a pronunciar bendiciones sobre nosotros. Mencionó los nombres de mis hermanos y hermanas 3 veces y mi nombre varias veces. Y cuando terminó la libación, mi madre le dijo, «Has nombrado a todos los hijos y solo repites a Philip. ¿Pero qué pasa con tu hijo mayor?» Y mi padre hizo una pausa y dijo, «Muy bien, yo también lo bendigo». Dejó el cuenco de agua. Y mientras este hermano mayor estaba allí, mi padre lo envió llamar al hermanito de mi padre a 500 metros. Y al irse, mi padre murió. Y mi hermano menor Noel corrió tras él y lo alcanzó y le anunció la muerte de mi padre antes de llegar a la casa del hermanito de mi padre. Y se volvió y regresó. Era en agosto de 1998. Tenía unos 80 años. así pueden recibir la bendición de un pagano. No me refiero a las fantasiosas e inútiles bendiciones de los religiosos que lo necesitan ellos mismos. Un hombre es libre de amar o bendecir a quien quiera de entre sus hijos según las obras de estos. Pero si su padre o su madre o un hombre le ha maldecido y le ha hecho daño y ya está muerto, reúne a sus hijos y a su viuda, póstrese y pídele perdón sinceramente, y haz que todos les perdonen. Y si albergan o dan dinero o se relacionan con una persona sobre la que recae una maldición, atraen su maldición sobre ustedes. En lo que respecta a los uniformes, no debe llevar uniformes religiosos ni funerarios. Aquí en el mensaje ya tenemos nuestro uniforme, que es nuestro vestido de novia. Y nadie debe hacer prácticas consuetudinarias para una persona muerta. Profeta, ¿puede un hermano tener una mascota? Sí, por supuesto, pero no deben castrarlo. Además, este animal debe ser una mascota. Es posible tener un animal salvaje si tienen el macho y la hembra juntos. En el caso de los criadores, no deben castrar a los animales. En relación con el culto, los hindúes y los musulmanes se sientan en esteras y alfombras, mientras que los cristianos se sientan en sillas y bancos. La posición de los hindúes y de los musulmanes es la mejor, pero cada uno puede mantener su posición porque estamos en la dispensación del espíritu y la oración del que está sentado en la silla puede superar la oración del que está sentado en la estera. Venimos de culturas diferentes. Y dije que los pantalones bajo las prendas de envolver o bajo los vestidos largos, como en nuestras hermanas indias, eso es correcto, aunque se puede verlo aparecer hacia el pie. También en el dormitorio o en la sala de estar o en presencia de los niños. Un hombre y su mujer pueden vestirse como quieran e incluso cantar y orar, leer la Biblia o el mensaje así. Y ustedes pueden estar en el baño hablando con su pareja o respondiendo a alguien, o escuchando una canción o una predicación. El pecado es cuando eso se asemeja a una charla con alguien que no es su cónyuge. Incluso si usted es impuro, puede hablar con su cónyuge, tomar o amamantar a su bebé. Hay una gracia que cubre al bebé. La comunicación telefónica está permitida por escrito y audio, sin importar la ropa o la ubicación, pero en el baño o estando desnudo, no se puede hacer una llamada de audio o video. Y cantar en la ducha no está bien, pero no debe llegar a la confesión. Y una hermana en menstruación puede cocinar, hacer todo lo que solía hacer en casa y utilizar la misma ducha y la misma cama que su marido. Pero para cantar individualmente o dar testimonio a la congregación, debe abstenerse. Y después de que un hombre se acerque a su mujer, si ella descubre que tiene lo que tienen las mujeres, tanto el hombre como la mujer han pecado y deben confesar. Además, una mujer con la menstruación que cruzaba un río no contaminaba ese río si el agua no le llegaba a la cintura. Y una mujer o un hombre no deben lavarse con un niño. Y el mensaje no prohíbe acercarse a su mujer durante el día. El pecado es el hecho de sentir placer al observar la intimidad del cónyuge. Es como si uno se complaciera en mirar una imagen impura en Internet. Ustedes, hermanos, si van a ver a un hermano casado y que el hermano no está presente, regresen en casa. Si quieren esperarle, no pueden tener ninguna conversación con su mujer. Si lo hacen, cuando el uno ni el otro es su pariente, es adulterio. Es lo mismo para una hermana que va a la casa de una pareja. Una hermana puede lavar su ropa si es su pariente, su sirvienta, su esposa o si tiene una discapacidad física. Si su prometida va a su casa y lava la ropa, cocina o se encarga de su habitación, es un pecado de sexo. Su matrimonio no será bendecido en la congregación. En relación con la transferencia de los espíritus, pueden utilizar una prenda o zapato público, como en un hospital, en un baño público, en el trabajo o en otros momentos de necesidad. Si alguien ha matado a su padre, madre, esposa, marido, hermano o hermana en secreto, más tarde, después de su bautismo, reunirá a algunos de sus familiares y les confesará esto y les pedirá perdón. Las supersticiones son satánicas. Por ejemplo, un gato blanco cruzó la carretera delante de mí, así que tendré felicidad. Mi pie derecho golpeó una piedra o alguien estornudó a mi derecha, así que mis deseos se harán realidad. Estas son supersticiones, creencias satánicas y deben confesarlo. Si alguien estornuda y le dicen, bendito seas, es una superstición y tienen que confesarlo. Y si les dice eso, les dicen que eres cristiano, que no creen en supersticiones. Un animal asfixiado es un animal que ha muerto por sí mismo. No se trata de un animal que ustedes han matado o entrampado. En relación con los alimentos, no debemos comer alimentos de fiestas musulmanas, cristianas, budistas, hindúes y demás. No debemos comer alimentos preparados con sangre, alcohol o cannabis. Debemos ser puros. No me refiero a los productos que contienen alcohol, como las vainillas y vinagres. Y cuando un hermano tiene el don de sanidad y obtiene suficientes testimonios de sanidades, se puede acudir a él para orar. Y nadie le dirá, ¿con qué autoridad oras por los enfermos? Es Dios quien da los dones a quien quiere. Y cuando una congregación tiene el espíritu del mensaje, la gente no puede venir, recibir el bautismo y dejar el mensaje. Si este es el caso, tengan una reunión para averiguar los motivos. Un pastor que discute o se justifica a sí mismo antes de admitir su error o que habla mal de ciertos hermanos y hace una pretensión de amor en público, no tiene ministerio para dirigir una congregación. Cuando las cosas no van bien en una congregación, el pastor debe ser humilde y reconocerlo. El mensaje no es la siembra de nadie. Un hermano joven y activo que haga suficientes conversiones puede convertirse en pastor en su lugar o en pastor asociado. Además, un hermano puede venir de otra congregación para desempeñar el papel de pastor o pastor asociado. Lo que necesitamos no es nuestro padre, sino el que tiene el don. La afinidad está en la herencia familiar, pero en la misión de Dios. Es el que tiene el don. Para asumir un cargo, el hermano debe haber pasado al menos 3 meses en el mensaje. La congregación debe aceptarlo si su mujer certifica que es digno. Luego, el pastor pondrá la información en el grupo del país durante el día, aparte del domingo. Al día siguiente, el interesado toma posesión de su cargo sin necesidad de la oración de una congregación. Y si hay una disputa en el grupo del país, el hermano no podrá asumir el cargo. Fuera de este procedimiento, si ven a un hermano en el púlpito, debe bajar del mismo. Y el pastor y ese hermano deben confesarse por eso. También, un hermano que vino al mensaje teniendo ya 2 esposas no puede ser pastor, pero puede tener otros cargos e incluso ser predicador en la congregación si sus esposas son modelos. Ahora bien, un hermano puede ser humilde, colocando las sillas cuando vienen los hermanos, pero sí, habiéndose convertido en pastor, empieza a ser un faraón. Llámenlo al orden. Cuando llamar a un pastor o a un apóstol, hermano tal, se convierte en un problema, sepa que ya no es el mensaje. Un verdadero siervo de Dios es su capacidad de permanecer humilde a pesar de la elevación. Si un pastor predica cosas nuevas, al final de su predicación, hazle una fase de preguntas y respuestas, no es rebeldía, es su derecho. Un ministerio de Efesios 4:11 puede ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis para mostrar por qué su profeta dijo cierta cosa, pero no para probar una nueva revelación. Si aceptan sus revelaciones, entonces son una iglesia Jezabel. Por experiencia, he visto que muchos hermanos negros sufren de la maldición de Cam. Cuando un negro se convierte en pastor, empieza a ver que no es un cualquiera. Tiende a convertirse en Tutankamón, lo que es raro entre nuestros hermanos blancos. El pastor John Durán, de Bolivia, me había pedido que el predicador Wilfredo Hernán fuera el pastor en su lugar, porque encuentra al predicador Wilfredo Hernán muy bueno. No hay ninguna relación entre ellos. En Bolivia, era una iglesia branamista con un bonito templo y John Durán ha sido su pastor durante 18 años. Pero el que encuentra más digno en su lugar es el predicador Wilfredo Hernán. Es difícil ver este tipo de decisiones entre los pastores africanos. Es la maldición de Cam la que hace esto. Cuando un hermano no ve como el pastor y ese hermano se apoya en el mensaje, el pastor debe dar otros pasajes del mensaje para mostrar que el entendimiento del hermano no es bueno, pero el púlpito no debe ser usado para hacer el juicio del hermano. No es necesariamente un hermano rebelde. El rebelde y el que tiene el espíritu maligno podría ser el pastor. Si su pastor produce más miedo que amor y se justifica todo el tiempo y hay que obligarlo a confesarse públicamente, es el diablo. Cuando un pastor se justifica todo el tiempo, su congregación tendrá este demonio de justificación. y una persona que tiene miedo de un pastor o de un apóstol, o que tiene miedo de reprenderlos por un mal comportamiento que han tenido, debe confesar. Un pastor no es una persona orgullosa a la que no se pueda aconsejar. Cuando un pastor se vuelve agresivo, intimidante, y su presencia crea miedo en lugar de alegría, sepan que la gracia de Dios ya no está sobre él. Pero cuando un pastor es honesto y dirige bien la congregación y se ha dedicado al sacrificio, es un pastor hasta su muerte. Y si tiene una discapacidad física, uno o dos pastores asociados le ayudarán a dirigir la congregación. La buena marcha del mensaje debe ser la preocupación de todos, y toda congregación debe tender a la madurez. El mensaje debe ser enseñado correctamente a cada fiel, y un pastor debe estar seguro de que cada miembro de su congregación ya ha leído o escuchado cada predicación del profeta y consigue hablar del mensaje a su alrededor. Cuando una nueva persona responde a la llamada, toda la atención de la congregación debe centrarse en esta persona. Es el deber de los viejos hermanos y hermanas de guiar a las nuevas almas. Y si se trata de una hermana, las antiguas hermanas deben ayudarla. Y si es necesario, darle ropa o dinero para comprar ropa, si, por ejemplo, su ropa es indecente. Está prohibido pedir dinero o ayuda o explicar sus problemas a un nuevo creyente que no tiene todavía 12 meses en el mensaje. Según sus medios, la congregación puede ayudar a las personas mayores o con problemas físicos, a las viudas y a las vírgenes. Y un pagano puede beneficiarse del apoyo financiero que la congregación da a estas personas. Además, no es una doctrina, pero, si es posible, después del servicio, se puede servir un poco de comida a los que lo deseen y comer todos juntos en el mismo lugar como se hacía en Locotro. Apoyen a las almas débiles. Cuando alguien tenga una deuda de diezmos, pídanle que pague lo que pueda. Esto es entre él y Dios. Y cuando sienta que todo está en orden, puede orar para él. No vayan tan lejos como para decirle a alguien que devuelva el diezmo robado o el de su cónyuge. Si han contratado un crédito con fines de inversión, no pagarán el diezmo del crédito. Solo se pagan los diezmos si el crédito es para uso personal. Y en ambos casos, su nuevo diezmo se basará en su nuevo sueldo neto. Si sienten el deseo de ir al campo misionero, ve con la fuerza que tienen. Cualquier hermano puede abrir una congregación en otro lugar donde crea que puede haber muchos creyentes. Alrededor de 7 personas puede comenzar el primer servicio, si lo quiere, con la ayuda de un pastor o un apóstol. Y multiplicando los servicios especiales y las evangelizaciones, puede convertirse rápidamente en una gran congregación independiente y él puede ser el pastor de la misma. Y después, si todo va bien, puede recibir el derecho a bautizar. Así pues, todo hermano, incluso bajo sanción, es libre de predicar en todas partes, de reunir a la gente en un lugar y de iniciar una congregación. El que funda una congregación la dirigirá si es capaz de hacerlo. No pueden impedir que lo haga. Y si la obra progresa en manos de este hermano, continuará en el papel de pastor. Y si un pastor de una iglesia evangélica o branamista cree con su iglesia, si puede, seguirá dirigiendo su iglesia. Y un predicador que predica fuera, llama y hace conversiones, es un evangelista al que hay que apoyar. El campo de la misión no es propiedad de nadie. Todos estos miembros del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y el sijismo que ven, son todos cautivos de Satanás a los que tenemos la misión de liberar. Cuando estén en una congregación y el pastor sea incompetente y sin visión, verán que todo gira en torno a él. Y quien quiera hablar, los discípulos de este pastor lo combatirán y lo cubrirán de todos los defectos. Y Dios está obligado a seguir adelante con un hermano. Y si no pueden ayudarle o animarle, no luchen contra él y no molesten a los que va a convertir. Un hermano que comienza una misión no debe ponerse bajo la autoridad de alguien. Y un pastor que tiene un ministerio no puede convertirse en discípulo de un apóstol o de un obispo. No se hace un campo bajo un árbol, así que un pastor o un apóstol no puede llamarle para darle indicaciones, sino que es él quien acudirá a un pastor o a un apóstol para recibir consejo y orientación en nombre de la unidad de la fe. Pero si después de un tiempo nada progresa, no ha producido nada, entonces era una pretensión. Debe volver con calma. Cuando un hermano está descargado o ha dejado su cargo, debe seguir recibiendo la misma asistencia financiera y demás durante 7 meses. Y si sigue activo, incluso fuera, la asistencia debe continuar. Y si un hermano ha obrado en el mensaje durante 20 años, él y su mujer tienen derecho a una asistencia vitalicia. Un apóstol, un evangelista o un pastor descargado sigue siendo un predicador, excepto si el pecado estaba relacionado con el sexo. Un pastor o un hermano pueden tener una imprenta o herramientas para la evangelización en casa. Y cuando un hermano está en el campo de la evangelización cada día, ayúdenle incluso en sus necesidades personales. Y en el campo de la misión, quien quiera que les dé dinero o cualquier otra cosa para apoyarles a ustedes o al mensaje, pueden aceptar este regalo, sin importar quién lo dé. Un pastor necesita a unos ancianos capaces de ayudarle. Cuando un anciano ha apoyado celosamente a un pastor en 2 o 3 situaciones y ese pastor no estaba bien, si ese pastor tiene un buen espíritu y ama a sus fieles y su meta es verdaderamente el cielo, reemplazará a ese anciano. Un hombre incapaz de decirte a la cara que estás haciendo mal, tu enemigo y tu demonio, es él. Y un hombre entusiasmado por defender a un pastor es el diablo de la congregación, aunque el pastor tenga razón. Y para la elección de un pastor o un apóstol, debe ser un hermano que se haya dedicado a la obra. Debe ser un hermano humilde y franco, que se confiesa sin tapujos y que escucha los reproches, un recogedor cercano de cada uno de los fieles. Debe ser un hermano que ha hecho muchas conversiones y que visita. Quien no sabe hacer conversiones, no se le confía la custodia de las almas. Un pastor que le dice a un fiel que desconfíe de otro fiel es un hombre que no es digno de dirigir una congregación. Cuando una congregación tiene más de 40 miembros, debe ser autónoma con su pastor. El que la fundó la dirigirá o propondrá a un hermano para que sea su pastor. Y si surge un problema, un apóstol vendrá a resolverlo y todos deberán obedecer la decisión del apóstol. Del mismo modo, cuando 2 predicadores de una congregación se oponen en un punto del mensaje, son los apóstoles los que vendrán a restaurar el orden. Además, para una asamblea de más de 25 miembros, debe haber un pastor, un hermano consagrado a la obra y activo en el terreno, aunque no sea de la asamblea. Y a partir de 50 miembros, hace falta un pastor asociado. Y en una asamblea, un pastor y su asociado no pueden ser ambos funcionarios. Además, cuando la mujer de un pastor crea problemas o no resuelve los problemas entre las hermanas designarán a otra hermana para resolver los problemas entre las hermanas. En cuanto a los matrimonios, cada país debe tener un grupo secreto en el que se sumen todos los que deseen casarse. Un hermano casado y con buen testimonio se encargará de eso sin intervenir ni influir nunca en una elección. No se puede añadir a la esposa del pastor o del predicador. Cuando una hermana acepta un voto, la información se añade inmediatamente al grupo del país. Para un pastor es mejor casarse con una virgen, pero si no hay virgen, puede casarse con una hermana que no sea virgen si la había conocido siendo pagano. Pero no podrá casarse con una hermana que haya perdido la virginidad después de haber conocido el mensaje. Cuando un pagano diga que les ama, diríjanlo directamente al mensaje. No se detengan en el camino de un pagano y nunca acepten su dinero o sus regalos. Sea cual sea su edad, incluso en la desesperación del matrimonio, no vean maridos en todas partes. Manténganse puros. Tarde o temprano dejarán la tierra y deben llevar un testimonio contigo. Y es Dios quien les consolará. Y cuando un hermano o hermana no tiene su nombre en el grupo de matrimonio, si le hablan de matrimonio, deben confesarlo por la codicia sin decir el nombre del hermano o hermana. Pero en caso de pecado de sexo, el que se confiesa debe decir el nombre del hermano o hermana. Además, en el mensaje, si un hermano o hermana decide no casarse, está en su derecho. Y si una hermana quiere casarse y ningún hermano le hace voto de matrimonio y se está haciendo mayor y está preocupada, también puede decírselo a su pastor o apóstol, que podría aconsejarla y hacerle propuestas, porque puede ocurrir que algunos hermanos tengan miedo de hablar con ella, Pero una hermana no puede ir a un hermano o darle medios a ese hermano para que se independice y se case con él. Y para la bendición de un matrimonio, si el vestido no es decente, la bendición será anulada y ya no se hará en la congregación. Un matrimonio no debe introducir el paganismo en la iglesia. Una hermana que está acostumbrada a vestir bien no puede invitarse a la congregación el día de la bendición de su matrimonio con un vestido pagano. Las hermanas deben vestirse adecuadamente incluso fuera de la congregación. Ustedes, mujeres, cuando Dios les prohíbe una cosa, no digan como los paganos. Yo, mujer, si llevo pantalones, no es asunto de nadie. De acuerdo, pero ustedes son responsables de los homosexuales y lesbianas que nacen. Los homosexuales y las lesbianas empezaron a nacer en la tierra cuando las mujeres comenzaron a vestirse como hombres. Y la revelación en Deuteronomio 22, versículo 5 es: la mujer no se vestirá de hombre, y el hombre no se vestirá de mujer, para que no nazcan homosexuales y lesbianas en la tierra. Así dice el Señor. Desde el compromiso, el hermano y la hermana ya tienen derecho a llevar anillos de boda. Y para el matrimonio, si un padre recibe parte de la dote o se niega a recibirla y entrega a su hija y dice: «Toma a mi hija, vivan como marido y mujer, y después me enviarás la dote». Con esta palabra, el matrimonio queda sellado. El hermano y la hermana pueden vivir juntos y el hermano tiene derecho al bautismo y a los cargos en la congregación. Además, si una hermana es rechazada por sus padres a causa del mensaje, sus padres siguen teniendo derecho a su dote. Y un hermano también puede recibir la dote de su hija o pariente que no cree en el mensaje. Si un hermano tiene la posibilidad de hacer la dote de una hermana, pero los padres de ésta se niegan por su odio al mensaje, continúen los trámites con los ancianos de la congregación. Y si no hay salida hasta el 14º mes y la hermana es mayor de edad, bendice el matrimonio en el día en que debía pronunciarse la separación según el mensaje. Y el hermano puede recibir el bautismo y tener un cargo en la congregación. En cuanto a la dote, si les piden vino, alcohol y tabaco, deben saber devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en relación con esto, si tienen un campo de palmeras, pueden vender las palmeras y con el dinero pueden hacer otro campo de palmeras o algo más. Los compradores serán libres de hacer palmeras, lo que quieran. Y ustedes, hermanas casadas, si su marido pagano le amenaza a causa del mensaje, no pueden salir de su casa si no ha puesto su equipaje fuera. Pero si pone su equipaje fuera, irán con su familia y sus padres le citarán para escucharle. Si no viene, sus padres irán a ver a los suyos, y si no hay salida, su dote será entregada a sus padres o será transferida a él, y ustedes serán libres, y si después de 7 meses todavía no ha venido, pueden volver a casarse si quieren. Pero si sus padres tienen el mismo espíritu que este marido impío, entonces sus padres han fallado en su deber ante Dios. Rechazaron el honor de la paternidad. Así que asumen la responsabilidad y dejan que la iglesia sea su familia. Y si una pareja que se acuesta con gente se ha acercado discretamente, no hay pecado. Pero si alguien o su hijo los ha visto, deben confesarse. Alguien que maltrata a los hijos de su cónyuge o favorece a sus hijos con respecto a los hijos de su cónyuge, atrae la maldición sobre sí y prepara el fracaso de sus propios hijos. En relación con las parejas, si han vivido con buena salud y uno de ustedes está enfermo, tengan cuidado de no abandonarlo. Apóyenlo hasta el final. Su bendición y la de Dios estarán sobre ustedes. Pero si no lo han soportado, deben saber que están bajo la maldición. Y si un hijo de ese hombre o mujer se cuida de ustedes, aunque sean su madre o su padre, ese hijo también está bajo la misma maldición que ustedes. Y cuando un hombre o una mujer se han empobrecido o han enfermado y ya no son lo que eran cuando los conocieron, no los abandones. Dios no les perdonará por eso. Y el mensaje no nos prohíbe vivir y obedecer a nuestro marido incrédulo, aunque esté borracho. En cuanto no esté en contra de su fe, intenten soportarlo. Recuerden el viaje que han hecho juntos y sopórtenlo. Oren por él para que sea salvo. Pero si se trata de una serpiente, de un enemigo de Dios que odia el mensaje, de un hijo de Belial que quiere ponerles en posición de perro para acostarse con ustedes o que quiere verles con ropas paganas, deben saber que es una serpiente que quiere llevarles al infierno y nunca deben someterse a un hombre así. Habiendo conocido al Señor Jesucristo, la palabra viva de su tiempo, rehúsen ser esa perra. Rechacen llevar su boca a un sexo que toman para orar y alabar a Dios. En nombre de Dios, que les ha creado y al que un día irán a juicio, niéguense a ser el objeto sexual de un demonio. Si se va a prostituir a otra parte o les echa, no se pongan tristes, será su cruz al cielo. Y si quieren volver a casarse, con el acuerdo de los ancianos de su congregación, deben ver a sus padres para que les devuelvan la dote de ese cónyuge. La salvación está por encima del matrimonio. Aunque en el matrimonio hubieran dicho comunidad de bienes, es excepto el ataúd, la tumba y el juicio ante Dios. Ni siquiera un hombre responderá por su hijo ante Dios, y un hijo de Dios no puede decir a su hijo, «Eres menor de edad, la ley dice que soy yo quien debe decidir por ti». Los menores también mueren, y tienen su tumba y ataúd de menor, y van ellos mismos a juicio ante Dios, y Dios no los juzgará con la ley de los hombres cuyos padres son los tutores. No tengo derecho a imponer mi fe a mi hijo, pero él tampoco tiene derecho a cometer pecados de sexo estando en mi casa. Un padre que ha desviado a su hijo del camino correcto irá al infierno. En cuanto a la devolución de la dote, el hombre puede recuperar su dote o con su acuerdo. La dote puede ser entregada a uno de sus padres o puede dar gracia de la dote a la mujer. Por ejemplo, puede decir, «Viví con ella, me cuidó, hizo esto y aquello por mí, le daré la dote». En todos estos casos, la mujer es libre y puede volver a casarse después de 7 meses si el cónyuge no regresa. Del mismo modo, si usted está casado con una mujer y cree que le llevará al infierno, la decisión de la separación está en sus manos. Si son un hermano que no camina bien según el mensaje, entonces deben soportar a su mujer insumisa e infiel como Dios mismo le soporta. Mi objetivo es que tengan un hermano o hermana que les corresponda. No quiero que haya un grupo en el que las hermanas intercambien ideas sobre la elección de los cónyuges. Solo por la gracia de Dios les encomiendo y Dios les pagará según su corazón. En cuanto a los problemas entre parejas, esta es la misión de los ancianos de la congregación. Por eso, la elección del cónyuge debe hacerse en el mensaje. No deben fijarse solo en la belleza y en las cosas materiales, y nadie debe influir en su decisión. Y ambos tienen derecho a informarse y asesorarse con quien quieran antes y durante el compromiso. Incluso antes de decirle al pastor que tiene la intención de hacer un voto a la hermana, puede decirle, «Hermana, ¿qué es lo que más le reprochan sus padres o lo que más le gusta de ti? ¿Te has peleado con tus hermanos y hermanas? ¿Aceptas los reproches? Cuando has hecho algo malo, ¿te pones de rodillas y le pides perdón a tu padre o a tu madre? ¿Te gusta pasear por los supermercados sin dinero?» Y ella también, antes de dar su respuesta, te hará todas sus preguntas. Y hasta antes de la dote, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Y durante su compromiso, si ambos han cometido un pecado de sexo, lo confesarán y volverán tras la dote. Su matrimonio no será bendecido en la congregación. Antes de hacer un voto o de aceptarlo, deben estar seguros de que se trata de un hermano o una hermana que ha terminado con el mundo y el pecado, o de una hermana que no oculta sus pecados, y que no es una hermana que confiesa solo cuando está develada, o un hermano que discute antes de reconocer su falta. La hermana es libre de tomarse todo el tiempo que quiera para asegurarse de que no es un hermano cuya llamamiento y comisión es Cacú 17:37. El tiempo para responder a un voto es de entre 1 semana y 3 meses, pero si hacen un voto y la hermana da la respuesta el mismo día, entonces el voto se anula. Se considerará que la hermana no es firme en el mensaje. Tiene que esperar otros 7 meses. Esta es la revelación de Dios sobre el matrimonio y el divorcio, según Mateo 25:6, para toda la humanidad. Acababa de leer un correo electrónico de un hermano que decía, «Soy un creyente aquí en Brasil. Estoy muy agradecido al ángel y al cordero por haber enviado un profeta vivo para salvarnos. Gracias a este glorioso mensaje, me he liberado de la droga, el tabaco, el alcohol y la pornografía. Doy gracias cada día a nuestro Señor Jesucristo por haberme dado la gracia de reconocer este mensaje». Y otro, un africano me escribió diciendo: «Profeta, desde que he creído en el mensaje, ya no como en sueño. Además, ya no lucho en sueño. Antes, ni siquiera dormía, y una fuerza demoníaca me inmovilizaba y asfixiaba. No podía gritar ni moverme. Tenía miedo de dormir. Siempre dormía con la luz encendida. Pero hace apenas 2 meses creí en el mensaje, y sin orar, por fin puedo dormir tranquilo». Todo esto es la manifestación profética del mismo Señor Jesucristo durante 2000 años con una diversidad de operaciones y manifestaciones. Estando en este mensaje, no deben hacer ningún esfuerzo para dejar la masturbación, el alcohol, el cigarrillo, la homosexualidad y otros. Todavía no he visto en este mensaje una persona sincera que sufra de estas cosas. El mensaje dice que no te complacerás en mirar la desnudez de tu propia esposa. ¿Cómo puedes entrar en Internet y mirar la desnudez de una mujer que no es tu esposa? Es el demonio de los que, antes de Internet, se escondían para mirar la desnudez de su madre que se lava. Todos los que no están liberados en este mensaje, cuando los escuché, no habían borrado las imágenes y vídeos impuros de sus teléfonos y ordenadores antes de ir al bautismo. Algunas de las hermanas todavía tenían fotos en sus álbumes en las que estaban en pantalón. El demonio fue bautizado con ellos y quieren expulsarlo. Deben confesar esto. Viendo imágenes y videos impuros en Internet, ¿qué consiguen con eso? No lo sé. ¿Y al mismo tiempo quieren ser liberados de los demonios? Eso no es posible. Ahora, no importa la persecución que vendrá, manténganse firmes. Deben conservar este poder y todo lo que han recibido como señal de su redención. Hasta la muerte, nunca traicionen a Dios, ni siquiera delante de la policía. Si se lo impiden aquí, reúnanse en otro lugar. Si todavía se lo impiden, eligen otro lugar tranquilo y están aquí hoy y están aquí mañana. Y nunca dejarán de decirle al César que respete su compromiso con el laicismo. Pero no respondan con violencia, porque somos corderos. Prisión o muerte, pongamos siempre nuestras pequeñas e insignificantes vidas en manos de Dios. En 2016, cuando estaba en la cárcel, uno de los guardias dijo: «¿Por qué siempre hay problemas entre el Estado y los profetas?». Y él mismo respondió: «Dios ha tenido éxito en toda la creación, pero la comunicación entre el Estado y los profetas no lo ha tenido». Este mensaje de Mateo 25:6 es el inicio de la iglesia que irá a la persecución y al rapto. Aunque no lo mencione, sepa que la presencia del Cordero en la visión indica que se derramará mucha sangre. No se queden en la ignorancia. Siempre seremos herejes para las religiones y los estados hasta que dejemos la tierra. Cuando un estado o institución les halague, dile: «Mi recompensa y mi consuelo están con Dios». Después de cerrar nuestros lugares de culto, después de perseguirnos de un lugar a otro y de perseguirnos incluso en la selva, utilizarán muchas artimañas para hacernos caer en su red. No cedan nunca. Estén atentos porque algunos de ustedes, los enemigos de dentro, querrán ser halagados y engañarles. Tengan cuidado. Un hermano de Angola me escribió diciendo: «Profeta, aquí en Angola, en la provincia de Huila, hemos sufrido mucha persecución en los últimos tiempos, tanto por parte de los líderes religiosos como del Estado. Nos han ordenado que dejemos de evangelizar y de hacer culto. Dicen que si seguimos, nos detendrán y nos meterán en la cárcel. No tenemos miedo, pero sucede que aún no estamos bautizados». Entonces, profeta, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Otro hermano de Mozambique me escribió diciendo: «Profeta, aquí en la ciudad de Maputo, Mozambique, estábamos evangelizando este sábado y la policía llegó y nos llevó a la comisaría. Desde allí nos dejaron salir a altas horas de la noche, amenazándonos con no hablar más de este mensaje. Son los cristianos los que nos denuncian a la policía. Y además, algunos policías ya conocen el mensaje y mezclan su fe en su trabajo. Tienen el odio del mensaje y del profeta. ¿Qué debemos hacer?». Les respondí: «Hermanos, no tengan miedo. Vayan a otros territorios y si todavía les persiguen, vayan a otro lugar y vuelven allí después de varios días. No estamos sometidos al César y está claro que las cosas podrían ponerse aún más difíciles, pero deben mantenerse firmes. Hay que predicar a los policías y, estando en su camión, cantar himnos como: quien quiera que seas, Cacú Philip es tu profeta. Perseveremos en la fijación de nuestra meta celestial. Todo se acelera, pero el rapto no es para nuestro tiempo. Toda nuestra generación pasará. Muchos mensajeros proféticos vendrán después de mí, y el último profeta que vendrá para las naciones será Jesucristo, la figura notable. Será Altair, la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, versículo 5. Estará en la tierra y bajará del cielo para el rapto. El reino de los cielos se hará como una generación que camina hacia el cielo. Hay personas que, acercándose sin preguntar, los ángeles les abren la puerta. Hay personas que dirán: yo fui discípulo de Jesús en Belén, y la puerta se abrirá. Fui discípulo de Pablo en Corinto, y la puerta se abrirá. Fui discípulo de Branham en Kentucky, y la puerta se abrirá. Pero fui discípulo de Jesucristo en América, la puerta no se abrirá. Esa contraseña no funciona, y los ángeles le dirán: apártate, siguiente. Y otro se acercará diciendo: yo fui discípulo del profeta Cacú Philip en Venezuela, y la puerta se abrirá. En la segunda visión de 1993, los siete ángeles mensajeros me ordenaron pronunciar el juicio y también el cambio de vida. Y desde 2002 he pronunciado el juicio sobre las religiones y los moradores de la tierra. Y la confesión pública estaba relacionada con la segunda comisión. Pero hoy, por este capítulo de Cacú 146, pronuncié el cambio de vida, y esto es como el libro del Levítico y la epístola a los hebreos para nuestro tiempo. Se trata de misterios que los siete truenos retenían. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta gran misión? ¿Cómo es que Dios me dio esta gran misión para toda la humanidad solo a mí? El 24 de abril de 1993, cuando todavía no creía en la existencia de Dios, yo, el hijo de Cacú Daniel, vi exactamente la visión de Daniel 10, versículo 4 al 11. Como Daniel, en la visión, yo estaba en la orilla de un gran río en el día 24 de abril, que es el primer mes hebreo. Y cuando la estrella apareció en el cielo, las personas que estaban conmigo corrieron a esconderse. Daniel vio a un hombre vestido de lino fino, que tenía el cinturón de oro de Ufaz y que estaba de pie sobre las aguas. Daniel lo vio solo porque los hombres que lo acompañaban habían corrido a esconderse. Y yo, el 24 de abril de 1993, vi a un hombre de pie sobre las aguas, sosteniendo un cordero por el cuerno en su mano izquierda y una espada de sacrificio en su mano derecha. Y el cordero me había hablado en un idioma desconocido para mí. Daniel oyó la misma voz en un idioma desconocido, pero no vio al cordero, y la voz entró en Daniel, que cayó muerto. Igualmente, la voz entró en mí y caí muerto. Exactamente la misma visión. Daniel escuchó estas palabras, pero no las entendió porque estaban en un idioma desconocido. Y Dios dijo a Daniel: ve, Daniel, porque estas palabras están escondidas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos los leerán y serán purificados y serán emblanquecidos y refinados, y ninguno de los impíos entenderá. Y todos ustedes, moradores de la tierra, asegúrense de no estar entre esos impíos que nunca entenderán todo lo que estoy revelando desde 2002. Y cuando caí muerto, mi alma fue y estuvo con el ángel y el cordero sobre las aguas. Y cuando mi alma estaba con ellos, ya no tenía mi memoria, mi conciencia y mi razonamiento de hombre hasta que volvía a estar en mi cuerpo. Y ya no los vi. Y el ángel llamó a Daniel: hombre amado por Dios. Y cuando el Señor Jesús era uno con Elías y Moisés en el monte de la Transfiguración, vino una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. ¿Y cómo llegó Dios a nuestra generación? Mira Daniel 10, versículo 4 al 11, Apocalipsis 1, versículo 14 al 16, y la visión del 24 de abril de 1993. El 24º día del primer mes hebreo es el Yom Kippur judío, el día del arrepentimiento, la confesión pública y la expiación de los pecados de Israel. Y Daniel vio a un hombre vestido de lino y ceñido en sus lomos con un cinturón de oro de Upaz. Esta es la vestimenta del sumo sacerdote de Israel, el sacerdocio supremo, el sumo sacerdote de Israel, en la ceremonia de Yom Kippur. Es el día del año en que el sumo sacerdote de Israel entra en el lugar santísimo para encontrarse con Dios cara a cara. Es el único día del año en que se hace sonar el chofar de la libertad al final de los ciclos de 7 años de la Odisea. Este mensaje, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, es el mensaje del jubileo de las naciones. Es el chofar para la propiciación de las naciones según Daniel 12:8-10. El lino fino es la vestimenta sacerdotal, el emblema de la santidad, y en el Apocalipsis, el cinturón de oro estaba en el pecho del mismo ángel que los presidentes cuando prestaron su juramento. Es la misma función de cambio de ángel. En Daniel 10, ¿quién es? El mismo Señor Jesucristo, el ángel con carbones encendidos, el sumo sacerdote Melquisedec, aquel cuyo camino fue preparado por William Branham. ¿Quién es él? El ángel del restablecimiento. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, según Lucas 17, versículo 30. Y según Malaquías 4, el espíritu de Elías está en la tierra para restaurar la confesión pública que era practicada en la iglesia apostólica. La iglesia nunca alcanzará la fe de los apóstoles, la perfección y el rapto sin pasar por la confesión pública. Esta promesa fue para nuestros padres, los apóstoles, ahora es nuestra y lo será para nuestros hijos después de nosotros. Esta promesa es suya y si son de Dios, la aceptarán hoy. Pero un día un gran profeta vendrá y manifestará el gran ministerio de la piedra culminante y conducirá a la esposa al rapto, como Eliezer conduciendo a Rebeca a Isaac. Daniel dijo: Yo, Daniel, vi la visión solo, y los hombres que estaban conmigo no la vieron, pero tuvieron mucho miedo y huyeron a esconderse. Y después de la visión vinieron, y dijo Daniel: Me quedé solo y vi esta gran visión, y me faltaron las fuerzas y perdí todo vigor. Y Daniel cayó muerto o se desmayó al escuchar esta palabra en un idioma desconocido. Esto es exactamente lo que ocurrió el 24 de abril de 1993. Dios es soberano en sus dispensaciones. En una generación, Dios puede venir con un ministerio, y en otra, volver con otro ministerio radicalmente diferente y desfasado del profeta anterior. Por lo tanto, no pueden acostumbrarse a la forma de actuar de Dios. Y según la gracia de Dios que me fue dada, al igual que Eliseo, recibí 2 comisiones en 1993. Una comisión de pronunciar el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra y una comisión de purificación y cambio de vida. Por eso este capítulo de Kakú 146 es el código de conducta de Dios para la humanidad. En virtud del mandato que recibí el 24 de abril de 1993, he revelado aquí este capítulo de Kakú 146 que es para las naciones, el libro del Levítico bajo la antigua alianza y la epístola a los hebreos bajo la nueva alianza. Y el que pueda entender, que entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 146. Los mandamientos actuales de Dios para la humanidad. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.